8 de la mañana, 38 minutos en todo el país. Estamos en contacto con Marcelo Rico, representante del Sindicato de Papeleros en Olavarría, precisamente en la fábrica Fabi. Comienza hoy, precisamente a las 10 de la mañana, un conflicto con la empresa. Sobre los detalles nos vamos a enterar ahora cuando charlemos con Marcelo. Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, un conflicto que inicia en la jornada de hoy con la empresa Fabi por parte de los trabajadores. Contanos cómo se llega a esto y cuál es el reclamo precisamente. Sí, nosotros veníamos haciendo un reclamo de una recomposición salarial. Estábamos teniendo distintas reuniones con la empresa y con la parte que la representa legal. Cuando nos encontramos con el despido de un trabajador y lo tomamos que es en represalia lo que estamos pidiendo. Ya tuvimos este problema hace 4 meses, 5, que también salimos a pedir hacer un reclamo salarial y nos despidieron 3 compañeros, sin causa. Está bien. Ahora el chico este que despiden, le ponen que es con justa causa, que no sabemos bien los detalles porque estábamos de franco. Ajá. Esto fue el día viernes. Esto fue el viernes, precisamente. El día viernes. Como nosotros habíamos corrido el feriado, para tener el fin de semana largo, estábamos todos afuera. Bueno, ¿y qué comienza? ¿Una medida de fuerza? ¿Cómo es la situación? Sí, comenzamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas y la arrancamos a las 0 hora de hoy. Bien, es un paro por 24 horas. Un paro por 24 horas. Bien. Marcelo, ¿ustedes estaban en negociación aquí en Olavarría o en negociación a nivel nacional? No, la negociación era acá a nivel interno con la empresa. Lo que pasa es que la parte que la representa legalmente está en Buenos Aires. Y el sindicato nuestro también está en Buenos Aires. Entonces, hablar un poco acá y seguir hablando en Buenos Aires. ¿Esto era en marco de paritarias? No. Era un reclamo interno, era un premio de producción que tenemos y una recategorización de maquinistas, de categoría. Esto, digamos, si esto ya había ocurrido en otras oportunidades, indudablemente es una práctica común de esta empresa. Y sí, no quieren trabajar con el sindicato en conjunto. Nosotros estamos poniendo todo en la parte nuestra. No queremos llegar a un conflicto porque sabemos las consecuencias que puede llegar a traer un conflicto de esta manera. Pero la empresa esta son capitales chilenos. Y lo difícil para nosotros es que no le conocemos la cara al dueño. Entonces siempre estamos hablando con representantes. El gerente, que el representante de acá, que el representante del representante. Nunca podemos hablar con los... No sabemos quiénes son los dueños. Los chilenos cuando compran Fabi hace 20 y pico de años, cuando compran la firma, despidieron a 40. Sin previo aviso. Bien. ¿Con cuánto plantel están ahora en la fábrica? En producción son 120 operarios y con la parte administrativa serán 40 más. Bien. ¿La medida de fuerza cuándo comienza, Marcelo? Comenzó a las 0 horas. Bien. Anoche. Y va a ser hasta las 0 hora de hoy. Perfecto. Hasta las 0 del martes. Perfecto. ¿La fábrica está parada entonces? La práctica está parada, sí. Bien. ¿Ustedes van a hacer una reunión con los trabajadores a las 10 de la mañana? A las 10 de la mañana citamos a todos los trabajadores en la puerta de la planta. Y bueno, vamos a ver que nosotros siempre apostamos al diálogo. Pero tampoco también estamos un poco cansados de que nos estén siempre con la amenaza de despidos y de cierre de la fábrica. Un poco la gente está cansada de todo eso. Marcelo, Marcelo, van a pedir la intervención, o tiene que intervenir indudablemente tras este conflicto el Ministerio de Trabajo, indudablemente, ¿no? Sí, nosotros ya dimos aviso al Ministerio de Trabajo. Y bueno, están todos sabiendo de lo que pasa. Sí, esperamos la intervención del Ministerio hoy. Perfecto. Lo que queremos llegar es arribar a un acuerdo con la empresa. Bien. No queremos, nos parece arbitrario el despido de este compañero. Por la causa no robó, no mató. Adentro de la fábrica, así que nos parece, es un compañero que hace 10 años que está, que nunca tuvo un llamado de atención. Entonces nos parece injusto que lo echen más hoy en día como estamos y en medio de una negociación. Exacto. Bueno, Marcelo, nos vemos en un rato por ahí, entonces estaremos junto a los trabajadores cerca de las 10. Han recibido el apoyo de otros sindicatos, por lo que tengo entendido. Sí, los sindicatos. Nos llamaron todos y nos ofrecieron todo lo que esté del lado de ellos, lo vamos a tener. Bien. Así que bueno, a las 10 esperamos que estén todos acá apoyando un reclamo que nos parece justo. Muchas gracias, y Marcelo. Siempre apostando al diálogo, Jorge. Muchas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a vos. Un saludo grande. Bueno, ahí estaba Marcelo Rico, delegado gremial del Sindicato de Papeleros. Comenzó a las 0 horas un paro por 24 horas en la empresa Fabi, en Hinojo, precisamente, en el medio de una negociación por un reclamo salarial. Despidieron a un trabajador sin justificativo.